Vi a Rangel con una foto a todo color de Fidel Castro, como lo vemos allí. ¿Ve? Toca el tema del magnicidio. Y dice aquí, Fidel, blanco de 600 intentos de atentados. Estos son los que se conocen. Fidel sobrevivió al imperio, pues. 600 intentos por matarlo. Cohetes a los aviones, hasta veneno en la comida. Y ahí está Fidel, de pie. En el caso nuestro y mío, ya van varios. Yo espero no llegar a tanto, Fidel, como tú. Pero en verdad, y la burguesía aquí trata de burlarse cada vez que surgen estas informaciones, porque no es que las inventamos nosotros, ¿no? Uno anda encomendado a Dios, como decimos en la sabana, ¿verdad, comadre? Encomendado a Dios. Como cuando uno se iba por allá por el Arauca, en pleno invierno, y aquel río de banda a banda, y en una canoita con 5 o 6 soldados, de noche incluso, encomendado a Dios. Así hacemos en el llano, con Dios y la Virgen. Así anda uno por estos mundos y por estos rumbos. Pero uno tiene que ser también responsable. Estábamos a punto de salir al Salvador cuando nos alertan de allá mismo. De allá mismo nos alerta nuestra inteligencia, la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua, que está al lado, y con mucha experiencia, los sandinistas, y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando, de que iba a haber un intento de asesinato. Y luego se aclaró, Posada Carriles, desde Miami, sus aliados en Centroamérica, y aquí, así como en Panamá, hace varios años, tenían todo listo para volar a Fidel dentro de una universidad donde Fidel iba a ir a dar una conferencia. A nosotros nos iban a lanzar un cohete al avión, por cierto, cubano, en el que andamos volando por falla del nuestro. Una información muy seria. Y eso nos llevó a suspender el viaje.